Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Buenos días, los invitamos a compartir el programa Radio Portal de la Asociación Civil Camino del Sol. Emitido desde el Centro de Día Comunitario El Portal del Sol, en Virrey del Pino. Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Acá estamos de nuevo en Radio Portal y acá le damos la bienvenida a un nuevo segmento. Y acá vamos a saludarlos con mis compañeros, acá Gonzalo, Facu, Rami, Ailén, Anto, Mati, Juan, Lucy y Lapino. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Bien. Bueno. Hola. Bien, chicos, gracias por ese ánimo. Bueno, acá vamos a empezar con el programa de hoy. Vamos a estar comentándole un poco lo que va a ser el día de hoy, de este lindo día que vamos a tener. Por más que esté nublado, está feo el día, vamos a decirlo, va a llover dentro de poco. Y bueno, hoy vamos a tener música, como siempre, la mejor música que te podemos estar dando. Vamos a estar hablando un poco de deporte. Hoy un gran partido se jugará, va a estar muy interesante. Y bueno, vamos a estar hablando de las noticias locales. Acá con mi compañera Ailén, que tiene un par de noticias para contarnos a nosotros y a ustedes. Y bueno, y vamos a tener una gran y fabulosa entrevista, si lo podemos decir, con un invitado sorpresa, que después vamos a estar diciendo quién es y vamos a estar comentando lo que hace. A mí me parece algo increíble lo que hace. Yo quiero saber un poco lo que está haciendo. Así que ahora, queridos compañeros, vamos a empezar escuchando música. ¿Qué les parece a ustedes? Bien. Listo, vamos a empezar con algo de Plan B. Ahora lo sé. Y otro tema de taxi. Y el otro tema de taxi, muy interesante ese tema. Dale. Que lo disfruten. Oh, no, no. Pina. Yeah, yeah. La melodía de la calle. Busca la manera de verme. Cada vez que me extraña, si no contesto le llega donde estoy. La baby tiene maña, el problema es cómo creerle. Cuando seas una niña, no deja que nadie en su vida decida, haciendo cosas prohibidas. Y es mi debilidad, ahora lo sé, porque ya tuvimos contacto y me arriesgué. Dime la verdad, no me engañes, quiero que se repita como. Es mi debilidad, y ahora lo sé, porque ya tuvimos contacto y me arriesgué. Dime la verdad, no me engañes, quiero que se repita como aquella vez. Me detestaba y la buscaba, siempre escondida. Sus padres dormían y velaban la guira. No deja que nadie en su vida decida, me sonsaca. Es una atrevida, solo me quiere pa' ella. Aunque tenga que hacer lo que sea, va a seguir nadando contra la marea. Voy a alejarme. Y es mi debilidad, ahora lo sé, porque ya tuvimos contacto y me arriesgué. Dime la verdad, no me engañes, quiero que se repita como aquella vez. Es mi debilidad, ahora lo sé, porque ya tuvimos contacto y me arriesgué. Dime la verdad, no me engañes, quiero que se repita como aquella vez. Ya yo no sé qué hacer, no sé si ficharlo, seguir el juego. No fui el culpable de sus mentiras y sus deseos. Desde que me enteré yo no lo creo. Porque es menor de edad y no se puede por ley. Se lo dije pero no quiere entender. A ella no le importa lo que diga su mamá, mucho menos lo que piense el fulano aquel. Siempre busca mil excusas y a sus amigas usa, con tal que yo sea el que quite su blusa. Quizás si es su necesidad, dice que yo soy su mayor debilidad. Yo seguiré esperando a que el tiempo de. Fui engañado, fingió no ser tan niña. Es mi debilidad, ahora lo sé, porque ya tuvimos contacto y me arriesgué. Dime la verdad, no me engañes, quiero que se repita como aquella vez. Es mi debilidad, y ahora lo sé, porque ya tuvimos contacto y me arriesgué. Dime la verdad, no me engañes, quiero que se repita como aquella vez.

Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo. Just fine. Why? Because she makes wine. La bouche. Everything is just fine. Why? Because she makes wine. Omar y García. Y bueno, acá estamos volviendo de escuchar esos lindos temas. Ahora acá mis compañeros y yo vamos a estar hablando un poco de deportes. Vamos a hablar de los partidos de hoy. ¿Qué tienen para comentarme, chicos, de los de hoy? Acá Facu nos va a estar pasando un poco del partido de hoy, que va a estar muy entretenido. Fue la silla. Como sorprendido lo dijiste, Facu. Estuviste escribiendo hace como media hora, Facu. Sabía que tenés algo importante para decir. Dale, Facu, nosotros sabemos que vos sos importante y tenés cosas importantes que decir. Es la hora. Sin Messi y Agüero y Tevez, Argentina necesita recuperarse y sostener una idea para ganar. Levantar las eliminatorias y sacudir a este Brasil con un DT al que jamás pudo vencer. Y se dice que va a estar jugando Higuaín, ¿no? ¿Qué pensás de esto, Facu? Yo... No, por esa información no la pude encontrar todavía. Creo que no la tenés que contar, la tenés que pensar, Facu. Y acá Ramiro nos va a estar hablando un poco sobre cómo se va a plantar la Argentina hoy ante un Brasil. Gracias, Facu, por tu información también, ¿eh? Sobre todo eso, gracias, Facu. Argentina estará con los jugadores como el DT Gerardo Martino, jugadores Romero, Roncilla, Otamendi, Funes Mori, Rojo, Villa, Mascherano, Vanega, Di María, Higuaín y Lavezzi. Brasil, DT Dunga, Alisson, jugadores Alisson, Alves, Miranda, David Luiz, Felipe Luiz, Luis Gustavo, Elías William, Oscar, Neymar y Douglas y Costa. Estadio Monumental, árbitro Antonio Arias, paraguayo. Se jugará a las 9, se transmitirá en TV Pública y TC Sport. Y la semana que viene contra Colombia, Argentina-Colombia en Colombia. Qué bueno, vamos a tener un gran partido entonces durante esta semana y las fechas más importantes que se están aproximando. Alan, ¿qué tenés para nosotros, para acá contarnos un poco, darnos un poco de información sobre lo que va a ser el fútbol esta semana, ¿no? Y bueno, sobre todo primero y principal vamos a estar viendo el partido de la selección. Todo. Estamos esperando ese partido para ver si le podemos ganar el Superclásico de las Américas a Brasil. Y después también se van a estar jugando otros partidos, donde va a jugar Bolivia-Venezuela, Ecuador-Uruguay y Chile-Colombia. Partidos muy interesantes que va a estar muy bueno para disfrutar, poder verlos. Y bueno, chicos, ¿ustedes qué opinan de cómo se va a plantar la selección hoy sin los tres delanteros más famosos? Esta gran posibilidad que tiene Higuaín de ser titular ante un Brasil. Y yo creo que va a estar difícil también. Que Brasil va a tener unos buenos oponentes para darle partido a Argentina, pero como dijo el director técnico de Argentina, hay que darle partido y hay que demostrar lo que sabemos, los diarios que escriben cualquier cosa, ¿no? Y bueno, claro, por supuesto. Yo creo que le vamos a tener que dar partido. Muy buenas palabras, me interesaron mucho lo que dijiste. Nunca te había oído escuchar así, Gonza. Nunca te había escuchado hablar así, ¿no? Claro. ¿Tienen algo más para compartirnos en la mañana de...? Un resultado que tienen cada uno, a ver, que quede, si se la juegan. Un pálpito. Sí. Uh-huh. Está difícil. Sí, demasiado difícil. Bastante complicado. ¿Cómo dicen que salimos hoy? ¿Ganamos o perdimos? No, ganamos. Firmamos el empate. Si viene en Brasil, viene Dunga y dice, che, mira, yo no quiero correr, vamos, firmamos, vamos, empatamos. Que... Yo creo que sí, va un empate, va a ver. Va a estar peleado, pero yo creo que un empate va a ver. ¿Sería un buen resultado el empate? No sé, no le conviene a la Argentina empatar. Empatar, claro. Tiene que ganar sí o sí, así que... Aparte, si estamos en las eliminatorias, no le conviene. No le conviene ni loco perder, ni empatar, ni nada. Le conviene ganar y salir adelante como equipo y que gane, ¿no? Para que podamos levantar una vez en cuántos años ya la Copa... ¿En cuántos años ya? Un montón. ¿La Copa del Mundo? Sí, la Copa del Mundo. Y desde el 86, claro. Sí. Hace como, no sé... 30 años, así. No, no sabe. Bueno, bien, vamos. Alan, ¿tenés algo más para contarnos hoy? Vamos a recordarle que el partido de Argentina y Brasil es a las 21 horas por TV Pública y TIC Sport. TIC Sport. Bueno, no sé, no soy tan buena para las pronunciaciones de DirecTV. Bien. Bueno, gracias a todos mis compañeros, gracias a Bailén por estar compartiendo lo que sabemos un poco sobre el fútbol. Y bueno, que gane el mejor, si se puede decir. Yo no voy a tirar para ninguno de los dos, que gane el mejor. Y ahora vamos a estar con mi compañero Gonzalo, que va a estar diciendo un par de temas. Bueno, yo ya está tirando unos par de temas como Coldplay y los Chili Peppers. Y espero que lo disfruten y a levantar la mañana, muchachos. ¡Vamos! And now destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I surge and marry while it breaks the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Y bueno, espero que hayan disfrutado de esos lindos temas. Ahora vamos a estar acá con mi compañera Ailén, que nos va a estar dando un poco de noticias locales. A ver, Ailén, ¿qué tenés para comentarnos a nosotros? Bien, acá hay varios reclamos sobre la Manaos y también tenemos reclamos por la parada sin luz. También tenemos demasiada información y vamos a ir detallándola despacio y para que todos la puedan escuchar. Vamos a arrancar con el reclamo de la Manaos. Cada vez que se tiene que ir a tomar el colectivo a la Manaos, no se puede tomar el colectivo porque los colectivos no pueden pasar, porque los camiones se ponen adelante de la parada y la gente no puede tomar el colectivo, la gente se tiene que poner en el barral, ¿cómo es que se dice? En el barral. En el barral de la parte de la zanja, para poder ver el colectivo y poder tomarlo. Varios de los vecinos también hicieron el reclamo, pero nadie le dio bolilla, no atendieron su reclamo y bueno, esto se está poniendo cada vez peor porque dijeron que hay algunos de los chicos que se ponen, de los pibes digamos, porque no lo conocemos, que se ponen abajo de los camiones para robar a la gente y la gente ya está muy asustada porque cada vez que se ponen los camiones ahí ocurren estas tragedias y que es interminable porque los vecinos ya están haciendo reclamos, juntaron firmas y juntaron un montón de firmas como para decir, bueno, se tiene que acabar esto. No le dieron, no atendieron a su reclamo y ahora la gente, bueno, está queriendo hacer otra cosa, otra movida para poder que esto se termine, porque se ponen en el medio de la parada en donde van a tomar los colectivos y no queda bien. Aparte, si llega a ponerse uno justo en donde viene el colectivo, ¿qué puede llegar a pasar? Y justo están los camiones. No, es una irresponsabilidad terrible. Bueno, Elena, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué pensás vos de esto? Y que están todos mal. Si la Manaos tiene su espacio para poder meter los camiones, tiene un espacio suficiente como para que los camiones no se queden afuera en la calle para esperar el cargamento. Hay algunos de los choferes de los camiones que se quedan a dormir en la calle con el camión. Y sí, es verdad. Si vos te vas a acercar allá a la parada de la Manaos, ves toda una pila de... Los lunes ves una pila de camiones para esperar los cargamentos para irse bien temprano. Esto es una irresponsabilidad total. ¿Y vos ya te fuiste a quejar, a hacer la denuncia con un amigo? Sí, amiga. Nosotros sí. Fui, en realidad firmé también por el reclamo y porque varias veces yo fui a tomar con mis compañeros, con mi compañero Germán y... Fuimos varias veces con mi compañera Roxana, también fuimos a tomar el colectivo allá y se nota demasiado la diferencia. Estoy un poco congestionada también. Fuimos a tomar la parada allá, el bondi allá y como que no se pueden ver. Te tenés que acercar bien a la orilla para poder ver pasar el colectivo. Si te pisa, te pisa. Si no, bueno, te salvaste. La otra parada de la Manaos también, porque hay dos paradas. Una que está la cerca de la 620 y la otra que está la parada de la Manaos, que es la parada que está fija en la Manaos. Sí, sí. Que se ponen adelante todos los camiones, que ya son dos paradas ocupadas por los camiones de la Manaos. Sí. Es una irresponsabilidad total. la gente tiene que, no sé, tiene que andar caminando para otra parada donde es más peligrosa, que eso ya lo vamos a estar hablando ahora. ¿Y con quién fuiste a hacer la denuncia vos? No, vino una coordinadora de que estaba haciendo los... que estaba juntando firma para hacer el reclamo, para llevar eso a la empresa de La Manaos, acá. Junto, yo por lo que vi, eran dos, tenía dos hojas, tenía varias hojas abajo y tenía como tres hojas llenas ya de la firma. ¿La aceptaron o la manada? No les dieron, no la aceptaron, no. Para el colmo está repleta de camiones, vos vas allá y está llena de camiones. No podés ni ver el colectivo con eso, que se esconden atrás del colectivo para robarle a la gente. Eso ya es una responsabilidad total. Pero bueno, gracias Gonzalo por tus preguntas y vamos a pasar a la siguiente noticia local. Otro reclamo por la parada sin luz. Mucha gente se quejó en la municipalidad y no le atendieron los reclamos. A varios de los vecinos le robaron varias veces. Esto se está poniendo terriblemente porque en la parada esa está sin luz. ¿Ustedes la vieron? Sí, sí. Yo he tenido que ir con mis hermanos hasta la parada porque cada vez que salían a trabajar tenía que ir a sacar un turno al hospital. Me iba con mis hermanos a las 3 de la mañana y pues por lo que sí se toma temprano, se tiene que ir a tomar, a buscar un turno al hospital, tenés que ir temprano. Entonces yo salí temprano y es terrible, no te imaginas lo terrible que es. ¿Esta es la misma parada? No, es otra parada. ¿De dónde es esta parada? Y esta parada ya vendría a ser de 41. La parada que hablamos anteriormente es de 42, de la manada. Bueno, esta parada está hace varios meses sin luz y... Nunca tuvo luz la parada, que es distinto, nunca tuvo luz la parada. Bueno, estuvimos ahí, estaban ahí mucha gente, me estuvo comentando mi vecina que se fue a quejar porque la parada no tiene luz y lo único que fue que hicieron es arreglar el puente. Y ayer acá fue que tiene una pregunta para hacerte. ¿Y qué pensás de esta otra parada que también le pasa lo mismo? Y que está muy desorganizado, o sea, si la municipalidad no te da bolilla, o sea, es terrible lo que está pasando en La Matanza, claro, mucho robo, mucho... Hay mucha delincuencia, pero bueno, esto es porque se tiene que terminar, pero también por la necesidad que hay también, que eso es otro tema, que hay en varios barrios de acá de Virrey del Pino, de la zona de Virrey del Pino, la policía lo único que hace, no sé, ir y venir, nada más, que después se tiene que frenar a alguien, frena a alguien equivocado, que cualquier cosa. Pero bueno, esto de la parada que no tiene luz también es terrible porque mucha gente va a tomar el colectivo ahí. Por las 7 de la mañana ya no se puede pisar porque la gente tiene miedo. Pero bueno, bien, dentro de todo, si vas, que vayan acompañados, que no vayan solos si quieren ir a esa parada. Porque si no, tienen que caminar como 5 cuadras para tomar otra parada. Pero bien, vamos a pasar al siguiente tema que es de la marcha de Ni Una Menos, que está convocada el 24 de noviembre en Virrey del Pino. Nos invitaron como portal, nos invitaron al portal, a todo el portal, para hacer radio abierta durante 4 horas. Eso se va a organizar, vamos a estar a full con eso. Pero 24 de noviembre, vuelvo a repetir, el 24 de noviembre se convoca la marcha de Ni Una Menos en Virrey del Pino. O sea que solo el portal está convocado para hacer radio abierta nomás. ¿Estuviste en la reunión? No, lamentablemente no estuve en la reunión. ¿Estuviste en la reunión? No, yo no hablé de Ni Una Menos. Sí, estuviste. No. Bien, estábamos ese día que estaba él y él, que estaban nuestros compañeros. ¿Cómo se llaman él y él? Juan y Matías, perdonen chicos. Pero bien, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, que vamos a tener varias entrevistas y si es así y la hora se va a achicar, no van a ser tantas horas porque vamos a tener a varias instituciones para poder hacerles entrevistas, vamos a tener a varios comedores también porque están invitados comedores, escuelas, están invitados asociaciones civiles, enviones, están invitados muchas instituciones de Virrey del Pino, de La Matanza, de todo lo que es La Matanza, Virrey del Pino, ¿no? ¿Y a qué hora no tenés la hora fija, no? No tengo la hora fija, pero puede ser entre las Entre la tarde, puede ser. No, la tarde. Como hicieron la ni una menos la vez pasada, sí va a ser. Supongo que sería así. No me llegó todavía esa información, pero... No vamos a vestir. Pero, seguro la cuando seguro. Esté, la publicaremos el portal. Si el portal forma parte, seguro en el Facebook del portal se va a estar actualizando eso. Sí. En el Facebook del portal se va a estar actualizando. Para todo aquel que quiera tener nuestro Facebook, es el Portal del Sol. Ese es el Facebook del portal. El de la radio todavía no. Pero no, vamos a dar los otros a nosotros. El de la radio es el Facebook de la radio del portal. Es no, pero si se quieren comunicar con nosotros a través de una red social, se pueden comunicar a través del el Portal del Sol, y ahí te sale bueno, y ahí te salta la página del Portal del Sol, y en donde están mostrando todas nuestras actividades de lunes a jueves. Bueno, gracias Aileen por tu aportación, y vamos a pasar al siguiente tema. Sí, las actividades del portal. ¿Qué actividades? Vamos a ver las siguientes actividades que hubo el fin de semana en el portal. El sábado hubo un cumpleaños y el domingo también se hará lo mismo, ¿no? Querrás decir, querido compañero Facu, el domingo de la semana que viene tenemos, el domingo de esta semana, este fin de semana tenemos un cumpleaños, y el sábado pasado tuvimos un evento donde nos invitaron de la feria artesanal para los artesanos, en la feria de Oro Verde, allí en frente de la escuela 130. Estuvo muy bueno. Acá, ¿alguno quiere comentar algo? ¿Cómo le fue a Aileen? Disculpame. Vos estuviste, no te hagas. ¿Quién hace la pregunta para nosotros? Bien, está bien. Ah. Bueno, bien, para todo aquel estuvo muy bueno, estuvimos haciendo los shows de los pájaros, estuvimos haciendo los shows de zancos, estuvimos haciendo el show de fuego también con los más grandes, estuvimos haciendo el show de swing con los zancos. Que estuvo muy lindo, la verdad que la pasamos hermoso. ¿Ustedes chicos cómo la pasaron? Bien, yo bien. Y el Alan jugamos a la pelota, ¿no? Ah, sí. Gonzalo rompió unas cosas. ¿Qué rompiste, Gonzalo? Una cajita de artesano que estaba... La verdad que me salió porque era de madera. Y se desarmaba porque si no me la tienes que pagar. Bueno, la verdad que yo la pasé bien porque pude aprender lo que... otras personas hacen, ¿no? Que también un día nos pueden enseñar todo eso. Es verdad eso, Gonzalo, qué amable que estás hoy. Si se puede decir, ¿no? Te picó un mosquito, eso es lo que pasa. Acá estamos con Roxana también, que el sábado te perdiste el evento de artesanos. No. Te estuvimos intentando comunicar con vos, pero se ve que tu celular estaba apagado. Sí, hice muchas cosas. Encima había muy lindas cosas ahí para vender. Vamos a hacerlo.